otro edificio. Pero bueno, tiene una serie de complicaciones que nos va a estar contando Laura Belmonte. Ella es delegada de SUTEBA La Plata. Ahora, Laura, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Laura, contanos cuál es el conflicto que está pasando en la Escuela Estética 2. Mira, la verdad que nosotros nos presentamos a trabajar en nuestra escuela de 759 y 60. Nos encontramos que no podíamos entrar porque estaba inhabilitada. El mismo día que teníamos que iniciar, no las clases, sino que nos teníamos que presentar como docentes. No sabíamos por qué no podíamos entrar al aula porque estaba inhabilitada, porque en la escuela había peligro de derrumbe. Por supuesto que no nos avisaron durante el verano, no fueron, nosotros vimos haciendo reclamo en nuestro edificio muchísimo, pero bueno, en el verano nadie fue a ver cómo estaban, esperando el primer día de inicio de clases. Bueno, desconcertadas, a nosotros se nos asignó otra escuela que queda cerquita de ahí, sin insumos, en época de ratificación de los chicos de la escuela, sin insumos, nos fuimos a la escuela porque no podíamos entrar ni siquiera para sacar una prisma de hojas. O sea, todos empezamos desde ese momento, todo lo que necesitamos lo poníamos nosotros, los docentes, de nuestro bolsillo. Además, tratando de comenzar nuestra labor pedagógica para el inicio, para un posible inicio de clases, que no sabíamos tampoco cuándo iba a ser. Se nos dijo que el edificio iba a estar inhabilitado porque tenían que hacer una obra que por lo menos iba a llevar un mes, un estudio de planta. Bueno, empezaron a buscar edificios y resulta que nos trasladan a el Instituto 12, que eran 776, lejos de donde es. Para nosotros, nuestra comunidad educativa, claro, y la organización de los padres, que por eso nos mandan ahí. Cuando nosotros, con toda la mejor voluntad, porque lo que nosotros queremos es empezar las clases y dar respuesta a nuestros pibes, nos encontramos que vamos a una escuela donde había, que no estaba en condiciones. Primero porque funciona una escuela para adultos, que eso sería el problema si estuvieran dadas las condiciones, por ejemplo, que no están dadas al momento, de separación de un edificio con el otro, ¿no es cierto? Porque transitan, incluso ahora el alumnado de adultos están iniciando sus clases, están con ocupando las aulas que nosotros íbamos a ocupar, que supuestamente nos iban a dar a nosotros, pero bueno, también a nivel de seguridad y higiene no está dado. Hay acá de Laucha, vinieron a desratizar, pero no había puesto furletes en las puertas. Entonces el que vino a desratizar dijo, no vamos a desratizar porque hasta que no se solucione esto, no se puede. Bueno, por otro lado, hay un cerramiento que hay que hacer para que las matrículas de las dos escuelas no se junten, los adultos con nuestros pibes, pero ¿qué pasa? Hay una pared que se llueve que pertenece al municipio, y donde hay que hacer el cerramiento pertenece al consejo. Entonces no se ponen de acuerdo ahí tampoco, entonces no se puede hacer ni una cosa ni la otra. Nosotros cortamos, cuando fuimos a la escuela tuvimos que cortar el pasto, tuvimos que poner como podíamos en condiciones nuestras aulas, y ni hablar de cuando tuvimos que mudarnos desde nuestra escuela. En un día nos dejaron entrar un día para sacar todas las cosas. Nosotros somos una escuela que no es obligatoria, es una escuela de arte. Tenemos salones montados especialmente para cada área, los instrumentos de música, claro, los insumos de expresión corporal, bueno, todo lo que cada materia necesita. Pero tuvimos que hacer, por supuesto, nosotras la mudanza en un día para poder empezar las clases, pero cuando quisimos empezar las clases tampoco las pudimos empezar porque no están dadas las condiciones. Entonces estamos con un desgaste de las docentes, ¿no? Terrible, porque nosotros con todo lo que es pedagógico ya tenemos planificado 10 inicios de clases, sí, que se van suspendiendo día a día porque se siguen sin darnos respuesta. Laura, ¿qué tal? Sí. Buen día. Estábamos revisando ahí la Escuela Estética 2 de La Plata. Es pública. Damos por hecho alguna información que vale la pena retomar. Y la pertenece puntualmente. ¿Quién sería responsable? ¿Provincia de Buenos Aires o tiene responsabilidad directa a la del municipio? No, de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Es una escuela no obligatoria de arte. Bien, porque mientras te escuchábamos... Funciona a contraturno de las escuelas primarias, ¿no es cierto? Exacto. Cuando te escuchábamos pensábamos en que en las vacaciones, mientras hubo vacaciones, la Provincia de Buenos Aires se había comprometido a revisar las escuelas algo que por lo que describís no ha ocurrido. No, el tema es que fueron y le habilitaron porque, bueno, cuando ya te digo, tiene pedido de libre derrumbe y tienen que hacer un estudio a ver cuán, o sea, para medir la gravedad del asunto y para ver cómo se hacen las obras. Cabe destacar que nosotros el año pasado y el anterior estuvimos sin, tenemos dos plantas y los baños están clausurados. Durante 2 años, claro. Entonces nadie venía y nadie vino a arreglar nunca los baños. Uh-huh. Y trabajamos en esas condiciones también, con todas las deficiencias que tenía la escuela, pero bueno, siempre tratando de buscar la solución y ponerlo mejor. Claro. O sea, la escuela viene ya arrastrando esta situación y ni hablar que nosotros, ya te digo, haciendo cosas como para poder hacer digno nuestro lugar de trabajo. Claro. En 7 y 59 y también en este instituto, que la mejor voluntad también tienen de abrazarnos en el instituto número 12, que estamos plenamente agradecidas porque estaríamos en la calle, literalmente. Uh-huh. Y bueno, han tenido la voluntad también como de darnos ese espacio, pero lo que pasa es que también es muy complicado porque estamos solas, uh-huh. Es horrible. Uh-huh. Si nosotros hubiésemos querido empezar las clases y no hubiésemos ido a limpiar, yo mira, no te puedo mostrar foto, pero cortamos pasto, rasqueteamos, limpiamos, o sea. Yo sé que es terrible, ¿no? La verdad que no hay mucha explicación, porque parece que quisieran en qué condiciones, ¿no es cierto?, uno tiene que recibir a los pibes, porque uno está acostumbrado, de verdad, está acostumbrado y no está bien, pero estamos acostumbrados a trabajar así. Uh-huh. Laura, ¿a dónde vamos a dónde se quiere meter a los pibes que tienen el derecho de tener sus clases? Nosotros somos una comunidad que nos hemos ganado el lugar que hemos tenido con nuestra comunidad educativa, ¿viste? Porque los padres de verdad hemos sabido construir el clima de nuestra escuela, ¿no es cierto? El acompañamiento de los padres y demás, que bueno, que nos apoyan. Yo sé que las operadoras trabajamos como todo también, bueno, va a ser una reunión de padres, ya están en conocimiento todos los padres. Laura, pero bueno, viste, sí. Laura, te escuchamos con atención y se nota en tu enojo, primero un enojo, también un compromiso, está claro, y también una como una suerte de, no sé si la palabra es frustración, sí, pero... Es desolación en realidad, porque es para nosotras... Tenemos un nivel de estrés muy grande, pero mental, claro. Porque en realidad, ya te digo, nosotras nuestras tareas pedagógicas, aún así, en estas condiciones, por supuesto que todo lo de cortar el pasto y todo eso lo hacemos fuera del horario, porque además siempre creemos que vamos a empezar y no podemos empezar, uh-huh. Porque no están dadas las condiciones. Entonces, también levantarte para ir a trabajar y no sabes si los recibís a los chicos, si los vas a recibir, si no los vas a recibir, es horrible, claro. Es horrible. Me quedo pensando en personalmente, ¿qué te pasa a vos, Laura, cuando, por ejemplo, se escuchan figuras del cuadro político hablar mal de los docentes o la estigmatización de la que han sufrido en los últimos años? Y paralelamente preguntarte si alguna... Imaginamos que autoridad provincial no, pero alguna autoridad local se acercó a hablar con ustedes, a tratar de articular entre el municipio y la provincia. No, nosotros estamos solas nosotros. Está nuestro inspector que nos acompaña como puede también y bueno, con las exigencias que tendrá él también, más arriba, como, pero digamos, estamos solas. Nosotros estamos solas. Basta que vayan para nosotros mostrarlos. Nosotros trabajamos con el cuerpo, ni siquiera tiene que el espacio en el que vamos a ir a trabajar tampoco es adecuado para las actividades que nosotros realizamos. Uh-huh. Hay fierros que salen de las paredes que supuestamente había pizarrones colgados, algo que no están, o sea, nosotros trabajamos con el cuerpo. A mí se me cae un chico para atrás en un ejercicio y se parte la cabeza con el fierro. Y bueno, eso por un lado, los pisos no son adecuados porque trabajamos en el piso nosotros también. O sea, nosotros intentamos todo eso de tratar de ver el panorama y aún así decir, bueno, a este fierro le voy a poner tal cosa para que no llegue a suceder. Pero tenemos que estar, digamos, como muy adelante con cosas que no tendrían que ser nuestra preocupación, ¿entendés? Nosotros tenemos que preocuparnos por ir a dar clases de una forma digna, con todo el amor y todo ese encuentro que merecen los pibes, sobre todo las actividades que nosotros hacemos. Laura, nos... No, ¿Y qué me pasa? Sí, digamos, nada que no estemos viviendo en este momento la mayoría de los argentinos. Yo a veces me río porque no puede ser que estoy escuchando esto. En mi caso, por ejemplo, particularmente, en mi familia ya me carga porque, claro, nos ven cortando el pasto, nos ven limpiando, nos ven haciendo... uno quitando tiempo a la vida por fuera de la institución, metiendo horas de trabajo extra, que uno lo hace con amor, ya te digo, y porque quiere, yo quiero ir a trabajar en un lugar que me sea placentero, claro, que sea digno de... entonces, está bien, no nos corresponde cortar el pasto, no nos corresponde pintar los salones, no nos corresponde sacar la caca de las auchas, pero si no lo hacemos nosotros, tenemos que ir a trabajar en esas condiciones. Bueno, no, listo, vamos a limpiar, vamos a cortar el pasto, vamos a sacar la caca de las auchas, pero no nos dan respuesta. La verdad que sí, claro, es bronca, es desolación, es angustia, es estrés, y encima, sí, esos comentarios descalificándonos permanentemente, acusándonos, poniendo frases, basta ahí, entrar a una escuela y darse cuenta cuál es el verdadero relato, ¿no es cierto? Laura, no tenemos mucho tiempo, queríamos por lo menos charlar un poquitito, conocer la situación de la Escuela Estética 2 de La Plata, preguntarte brevemente si tienen previsto alguna actividad para visibilizar o para denunciar o para tratar de mostrar lo que estás denunciando. Mira, nosotros estamos, yo como delegada de la escuela estoy tratando de representar a las compañeras y estamos en la movida que están haciendo provincial acá en frente al ministerio. Hacemos todo lo posible como para visibilizarnos como escuela, porque además nosotros somos una escuela que no es obligatoria. Entonces, lo que corre en riesgo es nuestra matrícula, es nuestro trabajo. Pero no lo estamos poniendo en riesgo nosotros. Lo está claramente poniendo el gobierno con toda su inacción, ¿no es cierto? Entonces nos preocupa nuestra fuente de trabajo, por supuesto. Laura, queremos agradecerte el tiempo para Radio Estación Sur, en especial para Clase Turista. No, muchísimas gracias a ustedes por estar. Y bueno, perdón por ahí si puedes ordenar en el relato, favor. Pero la verdad que son como muchas cosas en muy poco tiempo. Está muy claro. Muchas gracias, muchas Laura. Gracias, Laura. Saludos. No, a vos, muchísimas gracias. Ahí pasaba Laura Belmonte, delegada de la Escuela Estética 2 de SUTEBA La Plata, que nos contaba la situación que estaban pasando ahí en el colegio. Las palabras ya no se las lleva el viento. Ahora están en www.radioestacionsur.org. FM 91.7.